Escoceses vinieron, había un regimiento escocés. Escoceses vinieron con las familias. Una de las características. Bueno, de esa pero hubiéramos tenido pero toda, toda esa. Gran Bretaña. Era bueno, pero hubiéramos, British. Claro, hubiéramos tenido toda esa costumbre, toda esa cultura, hubiéramos tenido reyes, ustedes hubieran usado pollera sí. a cuadros, roja y verde, como el uniforme de no me acuerdo qué colegio. Se tocaría la gaita. Sí, no podríamos festejar el gol de Maradona. Instrumento raro. El gol de Maradona sería gol en contra. En vez de barra brava, ¿no sería gol en contra? Hooligans. Claro. Imagínate ahora, la mano de Dios, no, qué mano, no. Cobrame, cuervo al referee, claro. Porque no, estamos festejando. Todo nuestro. Hubiera sido diferente, pero bueno, sí. ¿Qué más? Pero bueno, fue como fue. No, me quedé pensando, estoy escuchando atentamente. Sí, se le nota que está escuchando atentamente. Bueno, pero hemos tenido una semana donde han pasado muchas cosas. Pero ¿terminó la guerra? Sí. ¿Sí? Depende, ¿terminó? ¿Quién ganó? Todos ganamos. Rato terminó. Ganamos todos. Contemos que estamos hablando de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Por no, está bueno, por lo menos me parece que hay un impas que no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no sacan el petróleo? Hay que poner en nafta los autitos. Yo tengo la sensación de que. Yo tengo la sensación de que esto es como cuando dos niños se pelean y el padre dice ¡basta! Y atrás así, los ¿no? pibes se están revoleando y se están pellizcando por abajo de la mesa. Me parece que Trump está haciendo como. Sí, porque es realidad, raro, es un escenario Estados raro. Estados Unidos en las películas es el país que evita las guerras y en la realidad las crea, ¿no? Las provoca, claro. Las utiliza. Eso es, nota de los tiempos, ¿no? Sí. Estados Unidos. Aparte mandó ese avión pixelado que andaba por ahí Estados Unidos y de pronto ahora sí se armó. Hace rato que estaba armada la historia. Sí. Pero Carlitos Balá decía, acá nadie pierde, todos ganan. Y bueno, acá parece que están todo el mundo festejando algo que no sé, que tampoco vamos a festejar no, nada, pero que pare un poco. Que pare la guerra, sí, pero hay adjudicaciones de triunfo. Sí, que vuelva Nelson. Y aparte. Pobre Nelson. Nelson, lo vamos a mandar. ¿Qué catástrofe? Tenemos que inventar catástrofe. Eso es una buena. Nelson, pero Nelson. A ver, más que los ingleses, a ver, ¿qué catástrofe? Por ejemplo. Vamos a ver si está en la tele. Nelson es inmortal. Aparte no duerme porque le toca la tenemos que prenden la alarma antimisiles cada vez que el pobre se va a dormir. No. Tiene una sojera. Tenemos que mandarle un día el arroz y las piedras, Nelson. No. Porque eso de perder no, aventura. No. Qué no. guerra ni guerra. No. El Nelson, arroz y las piedras. Nelson es corresponsal de guerra, pero tampoco para tanto. El tipo no come vidrio. No. No, ahí al arroyo las piedras, no. Acá hay alguien que está presente, que no va a hablar, pero cruzamos varias veces por allá. Decía, hay agua verde con burbujas, me decía. Sí, hay que mandarlo a Nelson a cruzar el arroyo las piedras. Sí, pero Nelson, ¿qué gana? Lo mandaron a todos lados. ¿Y qué gana, ¿qué gana de sobrevivir, don Nelson, Es como... Estoy buscando a Nelson y no estuvo en Chernobyl. Lo metieron en el Apolo ahí todo apretado en la cabina esa donde se murió la perra Laika. Es tremendo. Lo de Nelson es tremendo. Y encima él el otro día contó que va con la valijita de los remedios porque como además es médico, tiene la responsabilidad de cuidar a todo su equipo. Ah, pero bueno. Pero ¿qué más quiere? O sea, encima lo mandan a laburar. Pero pobre ¿qué tipo. ¿Qué más quiere? Es médico, toca el piano. Vale, toca el piano. Digamos algo. Hay que tener mucho coraje hoy para ser corresponsal, ¿eh? Pero absolutamente. No es como otra época que... No, que absolutamente. Estaba un poco más controlado todo, ahora bombardean ciudades. No, pero aparte, la cúpula de hierro esta vez... Está la vieja historia de Cheche Gueblum, que cubrió una guerra y estaba en la ciudad, sin haber ido al campo de batalla. No, pero además se nota, yo sin ánimo de crítica, pero digo, se nota cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, que mandaron... Incluso la misma señal mandó otras personas, se le notaba el terror. Castro tiene tiene un temple, tiene una, además de la experiencia, por supuesto, los corresponsales de guerra. Bueno, igual que Elisabetta Piqué. Ahora sí, yo no quiero ser periodista, pero si hubiese mandado a Paula Bernini, estaría abrazado un misil y pregunta. No, Paula Bernini estaría gritando. Abrazado un misil, me explota, diría, ¿no? Guarda. Claro, guarda. Se cae, se tropieza, pierde el celular, se abraza los misiles, los cabecea los misiles. Absolutamente. Estarían las partículas de Pablo explotadas por claro, ahí. Claro, ella buscando. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Sí, vamos a propósito de esto que nos piden música, no hablen tanto. Claro. Acá estamos. No se quejen. Sí, no se quejan. March through a car. Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there, the clans had come from everywhere, singing bee-bop-boom-bop. I smell the blood of an Englishman. Bee-bop-boom-bop. Come on, London, here we come. ...17.54, Quilmes en la Argentina, en el mundo, no... ...Quilmes, por lo menos, 17.54... ...informe de tiempo... ...está fresco... ...informe de tránsito... ...está cortada la Madrid, la Altura de Rocha... ...no agarren por ahí, no agarren por ahí porque se va a cortar... ...¿qué pasó con Nadia? Nunca más quiso... ...Nadia nos cortó al aire... ...nos quiso ...nos insultó más. En ruso, sí, en alemán y en polaco... ...ah, mira, está bueno para quienes políglota. Llaman o nos comentan que... Un programa que empieza cuando podemos, ¿no? Porque es somos, antes de las 6, ¿no? Sí, somos, sí, de pronto en el éter. Aparecemos. Sí. Bueno, la realidad es que estoy de espaldas a la pantalla, no veo la temperatura, pero el lunes ha hecho mucho frío, se ha venido la ola de frío. Y a propósito del frío y de las olas de frío... ¿Y cómo vino hay el fresco? Hay todo un momento porque, difícil sí. durante el tornillo, día, ¿no? Que es bañarse. Sí. Tornillo. Sí. ¿Qué tornillo? Tornillo. ¿Qué tornillo? Sí. Sí, sí, pero su época pasó hace mucho tiempo. Pero en la época nuestra nos abrigamos con papel de diario, digamos la verdad, abajo de la Yo no camiseta. Sé cuál era la época nuestra, mía no. Yo algo tengo para contarles, porque a mí me gusta hacer así como medio disperso. El ¿qué? Chiflete, por ejemplo. Sí, por el ejemplo, chiflete está fresco, ahora está fresco, acá está fresco el estudio. El chiflete sí, artero, por yo me pondría acá. Este estudio nos quiere mantener jóvenes, está hace un frío bárbaro. Pero antiguamente en las casas no había mucho muchas estufas. Mucha no, habría una. ¿Qué sé una, yo? Claro. En un pasillo y digamos, calefaccionado otra casa. Y querosén. Claro. Y la gente moría ahogada con el monóxido. Ahora, y no la gente vive con una temperatura. Porque nos estamos poniendo un poquito más así delicado. No, es verdad. No, es más, verdad más afrancesados. El calor y el frío ahora es como más... Todo el mundo aire o intenta tener aire y también el tema de la calefacción. El tema del bienestar, ¿no? En mi casa había antes una estufa en un pasillo y arreglate. Y sí, las habitaciones no había estufa. Es verdad. Ibas a la escuela y estabas carchado todo. Y en la escuela no había estufa, ahora los pibes necesitan tener un montón de... Y uno no dormía con los perros como ahora. Los pibes, claro, les falta, claro, el servicio de azafata a los pibes para que estudien. Porque claro, si no tienen aire, no, qué queja. Bueno, hay un momento difícil en el día cuando hace tanto frío, que es el de bañarse. ¿No? Es un momento difícil. Pero no hay que bañarse. Tengo una noticia para ustedes. Para bañarse, ¿ustedes son de caloventor? No, a mí me da impresión el caloventor en el baño. No, no, por la humedad, no hay que usar, ¿no? Suena no. peligroso. Uno no puede, hay que bañarse, ¿no? Puede morir electrocutado. En realidad, sí, hay que bañarse, pero digo, bueno, pero yo les cuento algo. Sí. Un médico admite que no se ducha desde hace 8 años. Cuando usamos... Ahí está usted, Jorge, ahí está, hablando usted. Tanto no. Sí. Escuchen, cuando usamos productos de higiene, alteramos el equilibrio. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una ducha no supere los 5 minutos. Pues yo pero hay un médico de la Universidad de Yale saca la cuenta cinco que minutos sostiene que hace 8 años que no se baña. Muy bien. 8 años. Sí. Fue un experimento personal. ¿No que se lava por las supuesto, manos, nada? Opera y... Genera un debate. Se rasca y después opera. Es peligroso. Hamblin es el apellido del doctor. Especializado en salud pública, decidió... Rolando Hamblin. Hamblin. Rolando Hamblin. Era nudista. ¿Para qué se baña? Estaba en bola por la casa. Claro, era no así Hamblin. La cosa. No es Rolando Hamblin. Cabano. No, porque me acordé de la mujer velada que yo tenía también. Ahí, que andaba también. Andaba, era muy snob. Claro. Vivía ahí en Puerto Madero. Claro. Bueno, andaba en bola. Claro. Me van a escuchar sí. la bueno. historia de... No se baña. Rolando Hamblin, no, esto es una afirmación de Prade. De Shale, sí. Que sí. Pero, el tipo está especializado en salud pública. Decidió. Qué bien. Hace ya más de 8 años dejar de ducharse en el sentido convencional, eliminó completamente. Ah, pará. Está la trampa ahí. En sentido convencional. No, no, que... claro. El tipo se trapea, famoso. El tipo se pasa el trapo, exactamente. Sí. Su objetivo es cuestionar la necesidad real de los productos de higiene. Él dice que los productos de higiene son malos. Y que tiene razón. Viste daño. Que hay desodorantes que tienen aluminio, esas cosas. Aluminio y afuera, en el tarro. No, fíjate lo que tienen los desodorantes, por ejemplo. No, quiero fijarme. ¿Cómo me da miedo. Lo que tienen, los componentes. Que me ponga aluminio. Bueno, quieren que le diga, el tipo hasta escribió un libro. Es un científico de Yale, ¿eh? No es un... O sea, la conferencia no va nadie, ¿no? El tufo que tiene... Pero que, esto es muy interesante. Claro. Dice, cuando aplicamos productos de higiene, alteramos el equilibrio. Sí. En relación, dice, al sistema de microorganismos, al ecosistema que somos nosotros mismos. Nosotros somos que tenemos en la piel humana. Tiene razón. Él dijo que durante los primeros meses... Sí. De abandonar los productos, experimentó un periodo de adaptación que pasó por una etapa de fuertes olores. Y sí, la gente se lo claro, hacía. Una conferencia de él no debe ir. Pero después. Ahí viene Rolando Hamblin, dice. Ahí viene Rolando Hamblin, claro. El oloroso. La mujer está contenta. Claro. La mujer está muy feliz. Bueno, la realidad es que él dice que los cosméticos destruyen las bacterias protectoras, debilitan las defensas naturales. Se trata de repensar la higiene, no abandonarla, pero así, agüita y a otra cosa. Pero el tema es que al principio sentía olores, no, después se acostumbró, digamos la verdad. Es decir, ya está. Ya sentía olor la gente que lo rodea. No, él dice que el cuerpo experimentó un proceso de largar olores y después esos olores se naturalizaron y tiene olor a persona. Olor a persona. El tipo dice que por bañarnos largamos olor, digamos, básicamente. El tipo dice que cuando nos bañamos con todos estos productos lo que hacemos es destruir el ecosistema de nuestros microorganismos naturales y después tenemos más olor a podrido que del que deberíamos tener. Y después se pasa y ya no tenemos más olor. ¿Cuánto chante suelte? Otro día había uno que decía... Uno decía, no se pongan perfume en el cuello porque en los ganglios, porque uno se pone generalmente donde hay ganglios. Pero ese quién se lo dijo. Un tipo salió... Pero el padre Pascual, ¿quién le dijo? Hay que ponerse el perfume para arriba de la ropa, en lugares no en la piel, porque hay ganglios, para que no absorba. Bueno, no en todos lados hay que ponerse perfume. No se puede vivir así, no se puede vivir así sin nada. No se puede vivir sin amor, como digo. Claro. No sé. ¿No? Yo debería ir a una tanda, ¿no? Sí. Bueno, me dicen que sí. Estamos más ordenados. Acá tengo mi programación. Los grandes programas radiales de la Argentina siempre fueron guionados, ¿viste? Sí, como este nuestro de hoy, que está todo... Claro, está todo escrito. Está todo escrito. Está todo arriba de la mesa. Minuto a minuto. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. Elegí pagar a lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Óptica Puerto Luz tenemos los anteojos ideales para conducir, lentes recetados y la mejor adaptación en lentes de contacto. Estilo, funcionalidad y asesoramiento personalizado. Te esperamos en Alem 184 Quilmes y en nuestras redes sociales. Óptica Puerto Luz, siempre con vos. Mencionando la radio tenés un 20% de descuento. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Yo llegué a la iglesia enferma y hoy estoy curada. Reciba gratis el baño de la descarga espiritual y sea libre de todos los males que le atormentan. Sufre con depresión, mala suerte, enfermedades, peleas familiares. Participe este viernes en Hipólito Yrigoyen 480 y reciba gratis una limpieza espiritual. Horarios 10, 16 y 20 horas. En Eventos Quilmes sabemos de fiestas. Te ofrecemos un lugar único para vivir momentos inolvidables. 15 años, bodas, corporativos, sociales y mucho más. Celebra tu evento especial con nosotros. Consultanos en el 11 30 17 33 78, en @eventos.quilmes y en Videla 225. Eventos Quilmes, sabemos de fiestas. Melanie Homsky, abogada, especialista en civil, comercial y divorcios. Seriedad, responsabilidad y honestidad para resolver con éxito su caso. Riobamba 429, piso 9, oficina 905, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11-3457-3220. Email melaniehomskyabogada@hotmail.com. Si te apasiona hacer radio y querés sumarte a la programación de FM Sur 88.9, envíanos tu propuesta a info@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural. Y reacondicionamos de forma integral la escuela primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Jackson. Conectate con la naturaleza y escapate del estrés urbano. Cumeló Hotel Resort y Spa lo tiene todo. Te ofrece una amplia variedad de actividades y servicios para relajarte y disfrutar de una hermosa estadía. ¿Dónde nos encontrás? En www.cumeló.com y redes sociales. Te esperamos en Cumeló Cariló Resort Spa y Apart Hotel y en Cumeló Valeria del Mar Hotel Boutique. Mientras estudiabas, cuando te recibiste, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando conociste el amor. ¿En cuántos momentos estuvimos juntos? 88.9 FM Sur, una parte de tu vida. Seguimos en Bla, estamos en el 115-801-7426. Bueno, ojalá que nunca se rompan los micrófonos. Ojalá que nunca Walter nos haga la joda de abrir los micrófonos. Ellas, no, yo, no es mi caso. Tuvimos un corte extraño, ¿eh? Sí. Extraño, porque, bueno. Sí, aparte, no está bueno esto que la luz no diga on air. No, no. Y ahora me quedé sin el retorno. Bueno, eso lo había. Bueno, acabándose. Ahí volví. Yo creo que antes que termine el programa, van a prender todas las luces, porque está Walter a full. Sí. Yo lo voy a llevar a casa. Tengo que agarrar un par de lamparitas. Ah, sí, de las arreglas. Sí, él es un fenómeno. Capo, Walter tiene una gana de seguir aguantándonos después que termine este aparte programa. Aparte se ríe bárbaro. Gentil, ¿viste? Dice, estos pibes que dicen. Sí, son unos pavotes, pero yo nada. Me río un poco. Sí, bueno, hay gente que hace cualquier cosa para El comercio. Tengo una noticia que está buena, esto que viste que analizamos epistemológicamente todo. Nosotros sí, somos muy analíticos. Somos analíticos, estamos en una carrera comunicacional muy extensa y muy ambiciosa. Roba un banco para ir a prisión y no vivir con su mujer. Y lo condenan a arresto domiciliario. ¿Cómo la ves? Yo haría cualquier cosa porque vivir lo mismo. Está bueno, ¿no? Está buena. No pensás, tenés techo, tenés comida y tenés sexo, si va en cana. Pobre no, está buena la foto porque está él abrazado con la mujer, se ríen, sonríen los dos. Sí, se la muestra a usted, le muestra a los oyentes. ¿Y el banco? ¿Pero el banco lo alcanzó a robarlo? ¿Se quedó con unos mangos? Yo creo que hizo bien, ¿eh? Yo viendo la foto hizo bien y preso el tipo. Vos decís que hizo bien y pero salió mal. Le salió mal, lo encerraron, le dieron arresto domiciliario. No, el tipo quiso escapar y... ¿De dónde saca usted esas noticias, Márquez? Yo soy un buscador de noticias nato. Pero es, detective de noticias. Es una noticia muy rara esa. Yo tengo una noticia también un poco extraña, pero después se las voy a compartir. ¿Le ponen que era algo que a propósito de no? ¿No? Bueno, listo. Me pregunta. Déjelo, no lo cercene. No, pero me pregunta. Está de moda la censura ahora. No, porque censuro, tiene que no, exprésese, Cabano, vamos, vamos. Pará, usted puede. Que él diga lo que quiera, pero que no me linque nada a mí. A mí que no me linquen. No, a mí tampoco. Bueno, no, pero tiene que ver con esto de matrimonio extraño y con gente que se junta por conveniencia, digamos. Bueno. Este quiso ya no hay amor. Para... Dígalo, ¿qué sé yo? Y acá tengo un como tipo... Como Wanda y Mauro. Un pobre infeliz. ¿Para qué me pregunta si después lo manda? Bueno, porque esto es así, Márquez. Yo le pregunto porque soy respetuoso y pido permiso. ¿De qué quiere que diga las cosas? ¿Usted qué piensa que este es el programa de deportes? No. No, por favor. Dice, no, yo le pregunto a usted antes de decir algo. Me parece bien. Yo chequeo la información. Bueno, escúcheme una cosa. Acá tengo un pobre infeliz que pagó 4 años el alquiler. Sí. Sin saber que la casa en la que vivía era de la pareja. Ah, muy bien. ¿Sí? El tipo dice... Ella le mexicaneó 4 años de alquiler. Qué bien que estuvo. Es la China Suárez. Qué bien que estuvo. Dice que vivió pagando el alquiler puntualmente, sin imaginar que todo el dinero iba directamente al bolsillo de su señora. Pero qué bien, está bien. O sea, son noticias felices de matrimonios estas. Claro. ¿No? Pero está muy bien. Si él vivía en la casa de ella, ¿por qué no le va a pagar? El único problema es que no lo sabía, pero no lo veo tan injusto el asunto, ¿eh? Ella contaba la plata, ¿no? Y él le decía que... No, dice que el tipo se separó años después, guardó el secreto, y un momento dijo, mira, la casa que vos pagabas era mía. Contaba los papeles, todo. Ah, le dijo. Qué venganza, la venganza de... Bueno, qué nada. Bien que estuvo. Es buena esa. ¿Eh? Está el nombre de la señora, a ver si la sacamos al aire y nos cuenta. Tengo las fotos. Nos cuenta. Tengo el nombre de la señora. Nos cuenta cómo estafar. Bueno. Así se parece a la que está acá en el comercio. Sí, me parece que es toda la misma. Es la misma. Me parece que es toda la misma. Es toda la misma. Por eso el tipo hizo bien en robar para salir de la casa. Es la misma historia que va teniendo hizo distintos escapar, capítulos. Entonces, mirá. Choquemos fotos, me parece que son parecidas. Son igualitas. Yo les cuento que esto es radio y que la gente no está viendo que ustedes se están comparando la foto. El tipo cambia. 5-801-7426 y le mando la foto, qué sé yo. El tipo cambia, para mí que es otro somos infeliz, el anti-streaming, acá no tenemos streaming. Yo lo único que les voy a decir es esto, que no me uno busca información y después me aparecen informaciones relacionadas a la temática. Ah, claro. Hace un mes que me aparece información de alfajores, digamos. Ah. Orense sigue ganando. Nos mandan una caja porque me sigue apareciendo que gana. No, Cabano, no. O hay que tener mucho cuidado con lo que uno busca en el teléfono. Exacto. Porque el algoritmo. No, es tremendo. Secuestra la intención que tal vez uno tuvo en ese momento y lo convierte en una costumbre. Y el que agarra el teléfono de uno y me dale, mira, qué obsesión. Y aparece ahora todo el información. Hay que tener cuidado. Hay que educar al algoritmo. A mí me pasa algo, Cabano, que yo bajo las aplicaciones que usted me recomienda. ¿Y ahora qué? Y tengo un montón de aplicaciones absurdas por todos lados. Ahora le ofrecen inodoros. No, de todo, una cantidad de pastillas para la diarrea. Y eso es porque baja cualquier cosa. Yo después me la recomendás vos. Ahora, hoy tengo un par de aplicaciones. Sí, no la voy a bajar, ¿eh? No, porque... a ver, no se vayan porque antes que el programa termine y concluya, le voy a hacer descargar una aplicación que se llama Prueba de Amor. No. Hay que ver si la prueba de amor. Escúcheme, Cabano. Hay algo que está sucediendo hoy, no hemos advertido, que es que hoy cumplimos un mes al aire. Es un milagro. ¿Hoy? ¿Por qué y hoy es el plan número 4, Márquez. No nos tenía fe. 10 minutos y ya llevamos. Bueno, hoy cumplimos un mes. Así que yo le sugiero que eso que usted va a compartir, esa información, la comparta al final de todo. Porque un mes al aire es un buen tiempo para haber sobrevivido. Sí, claro. ¿Cierto? No sea cosa y que. No, más como está la dinámica de medios. Claro. Es un montón. Esto es un montón de tiempo. Sí. Antes yo miraba a Lucho Vilés, que era el pionero, 30 años en la tele. Y hoy y Mirta, 57 años. Claro. Parece que se retira este año. Mancera, por ejemplo. ¿Cuántos años tuvo? Y Pinky. Sábado circular. Sábado circular. Y Silvia Soldán, siempre con el mismo peluquín. Y sí, sí, y sí, sigue animando feliz domingo. Fiestas. Va a tu casa. ¿Hace un feliz domingo en tu casa? Claro. Sí, viene y se hace el ping-pong de pregunta y respuesta, el yo sé. Ah, mirá. Sí, que el tío haga alguna gracia. Qué y lindo. Él salta, te trae el cofre de la felicidad. Qué y va toda va la tía, va la abuela, a ver si abre el cofre. Lo tendríamos que traer un día, don Silvio. Yo fui a ese programa. Fuiste. No. ¿Cómo estamos de verdad? Porque eso amerita. ¿Usted fue feliz domingo? Sí. Perdimos. ¿Y cómo le fue? Perdimos. ¿Estuvo con Prato Murphy? Estuvo con Prato Murphy, sí. Cambial. ¿Y qué le tocó Prato hacer? Prato Murphy es un corrupto. Prato Murphy hay que ¿cómo decirlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es así corrupto? Vamos a sacarle la máscara acá a Prato Murphy, sí. Para los mayores. Sí. A William Boo. William Boo. Era otro. William Boo, sí, era el escribano que no escribanía nada. No, pero Prato Murphy no terminó preso por... Sí, sí Prato sí, Murphy era bueno, mucho. Sí, era, sí, era, sí, sí, sí. ¿Cuántas generaciones el tipo le arruinó la cabeza con una idea de justicia absurda? Hay que denunciarlo. O sea, después, totalmente. El profe Candial, ya lo denunció otro y terminó preso. Claro. El profe Candial era como el culto. Claro. Era como el y Google, la secretaria Silvia Zuller, miren cómo Google quedó. Era así. ¿Y usted la fue en la época, a ver, de Jorge Rossi o de Formento? No, de Jorge Rossi. Ah, claro. La primera. Era un programa Repower. Sí, era. Sí, yo sí, recuerdo sí. En mi familia unos cuantos fueron ahí a Feliz Domingo. ¿Y ganaron? Sí. No, nadie. Yo nunca conocí a nadie que haya ganado, pero bueno, parece que alguno ganaba cada tanto. Historias tristes, contamos. Hay que contar alguna historia ganadora. No, bueno. Estamos siempre para atrás, miren, para abajo. Pasan cosas tristes. Ya para eso está la sociedad. Pasan cosas tristes en la vida. Contemos que alguno ganó, qué sé yo. No, pasan cosas tristes en la vida. Ayer se cumplieron 25 años. De el fallecimiento acá en Quilmes del cantante Rodrigo, sí, el cantante claro, cuartetero. Sí, ¿se acuerdan? Sí, 25 años ya. Me acuerdo de Irigoyen paralizada por los medios. Sí. Me acuerdo del cronista Damián Rojo, que cruzaba corriendo por Irigoyen ahí, por desesperado, tras la noticia. Fue un hecho, muy joven, en la cúspide, ¿no? De su éxito, sí. Acá ahí en la autopista, a la altura de Berazategui, ¿no? Fue sí. se estampó. Bueno, ahí han quedado los temas de Rodrigo. Yo quisiera linkear esto, hablando de linkeos, con un homenaje. ¿Se acuerdan de Aldir de Carli? No. Aldir de Carli, ¿no se acuerdan de Aldir de Carli? Aldir de Carli. No empiecen a googlear, les estoy preguntando. Aldir de Carli, suelten los teléfonos, no sean truchos. Voy a buscar a Aldir. Aldir de Carli era un sacerdote brasilero. Ya me suena más. Que ponía el cuerpo cuando quería juntar plata, no era como Santi Maratea que hablaba el tipo era. Perdón, ¿puedo acotar algo? No. Porque lo primero que busqué... No era como Santi Maratea que... No, que, pero... Bueno. Nada, que pone, abre un... Aldir de Carli un sí. día decidió juntar dinero para sí. su parroquia y se ató a 1000 globos de helio. Sí, ya me acuerdo. No sabía que era ese. Y, bueno, 1000 globos de helio, levantó vuelo. Sí. Vino un viento sí. y lo encontraron al pobre Aldir 75 días después. Revoleado por ahí. Lo encontraron óbito. Sí. Así que, claro, vamos a homenajear a Rodrigo con la historia de Aldir de Carli. Ahora, Aldir de... Que voló. Sí, Aldir voló. Voló. El tema es que Aldir de Carli era, tenía una parroquia en las pelotas. Sí, esto que puedo decir ahora es que Aldir de Carli... Vamos a homenajear a Rodrigo con la historia del pobre Aldir, que se agarró a los 1000 globos y nunca más se supo. Aldir de las pelotas era, Aldir de las pelotas. Aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. Siempre lo dijo mi abuela y voló, voló, se borró, borró, y sus sueños quedaron vacíos y en su vientre el amor y el abismo. Seguimos en el 801-746-5800. Y voló. No, no entendía la. Ahora entendí la relación. Bueno, no era tan complicado. No, para bueno. Pero vamos a contar que Aldir había hecho un primer intento. Aldir voló en abril del 2008, pero había hecho un primer intento en enero del mismo año con 600 globos. Y le fue bien. Le había ido bien. Y se cebó. Y todo el que se ceba. Hay que tener ganas de abrazarse unos globos para ver si uno vuela. Bueno, ¿no? Pero él era, le ponía el cuerpo a las misiones parroquiales. Era una cruzada. Bueno, la semana pasada un globo aerostático lo había en Brasil. Sí. Prendió fuego, se vieron todos en banda. No, no digas eso porque Márquez quiere historias felices. No, ahí, bueno, dicen que en Capadocia, es en Turquía que se usa, dice que hay accidentes de ese tipo que no se difunden por una cuestión turística. Es más común de lo que uno piensa eso. Es común, sí. Sí. Qué impresión. Sí, acá trascendió los de Brasil, ¿no? Los de Brasil, claro. El de Brasil. Yo los de Turquía los veo que andan ahí, hay todo un show de los globos aerostáticos, pero el de Brasil... Bueno, de hecho esto decían que era la Capadocia de Brasil, habían trasladado el modelo de Capadocia, que dicen que... Conozco gente que ha hecho ese... Volar ahí es bastante frágil, el viento te inclina un poquito y pasó lo que pasó. Y acá se fueron con Aldir. Sí, la canastita se fue. Se fueron con Aldir. Prendió la impresión, porque además uno ya sabe que está jugado, una vez que prendió fuego... Sí, hay que esperar a que se venga. A él los debe haber matado el calor antes de estrolarse contra el piso. Sí. Algo terrible. Terrible. Sí, no, Márquez se está empezando a sentir mal, está bajando la presión. Mejor no. Se está poniendo pálido. No hay una historia exitosa, no hay una historia de felicidad. Me parece que la gente necesita otra cosa, ¿no? Podríamos inventar una historia feliz, con final feliz. No sé, busquemos. ¿Quieren que les cuente algo? Sí. ¿Feliz? Bueno, podría ser que fuera feliz. Este hombre que no se bañaba, capaz que era feliz. O es feliz. Midland, sí, ¿no? Lo que no eran felices eran todos los que vivían con él. Pero es una forma de la felicidad. Podría ser. Ustedes vieron que las noticias judiciales suelen ser un embole. Sí. No le importan a nadie, excepto, bueno, algunos hechos. Algún bufet. Casos resonantes. Hay abogados con unos nombres muy... muy hollywoodenses. No, y además muy prestigiosos. Sí, pero bueno, nunca sabemos demasiado de los jueces, excepto de los jueces más conocidos. Sí. La realidad es que hace una semana, y esto que voy a contar es verídico, hace una semana. Mire cómo la estoy mirando. Me está mirando con preocupación. Hace una semana. Hace trompita. En un juzgado de capital. Cuyo juez es el doctor, anotemos este nombre, Eduardo Alejandro Caruso. ¡Uy, Caruso Lombardi! Decidió informar el fin de un litigio que llevaba en su juzgado mucho tiempo. ¿La carátula del litigio cuál era? Con un poema, ahora le voy a contar todo. Una historia buena. Ahora les voy a contar todo. Con un buen final. El expediente, vamos a decir, pero en lo sucesivo diremos el expediente, se llamaba Instrumentos Musicales Sociales Sociedad Anónima Combi Emprendimientos SRL, fiduciaria del fideicomiso las facultades sobre ejecución hipotecaria. La historia es la siguiente. Sí. En el año 2000, en enero del 2008, sí, una de las empresas le compra al otro un inmueble en la calle Junín, en Cava, sí, Junín al 800, sí, sí, zona cara, por 12 palitos verdes. Está bien. El acuerdo establecía el pago de 2 millones de dólares en la escritura, otros, sí, 4 que se iban a pagar después cuando se otorgara la posesión. Y acá vino el problema. Hay un saldo pendiente de 5 palitos verdes 600 que se iban a abonar en 2 cuotas anuales en enero del 19 y enero del 20. ¿Qué pasó ahí? Cuando vino el tema de querer comprar los dolarcillos, con el tema del cepo y con el tema de las cosas que fueron sucediendo, el que tenía que pagar se le complicó la cosa y se atrasó. Sí. Y ahí se pudrió todo. Los otros fueron a la justicia, fueron al juzgado del doctor Caruso, que empezó a gestionar, a tratar de que, bueno, uno pague, el otro que no podía. En marzo del año 21, el juzgado ordenó el embargo preventivo sobre el inmueble. El juez dijo, pónganse, los otros que no podían pagar. Bueno, la cuestión es que pasaron todos esos años, estamos hablando de 8 años, donde todo era, aparentemente era un problema infinito que, sí, no, sí, iba a tener ninguna solución. Cuestión es que un momento, después del trabajo del trabajo minucioso del juez y su plan, el asunto se destraba, se resuelve, y el juez decide un día que va a dar por finalizado el expediente porque él entiende que el problema está resuelto. Pero pagaron. Y lo hace de la siguiente manera, haciéndole un homenaje a Martín Fierro. Esto es verídico. Esto está en un expediente que tramitó hasta la semana pasada en la causa en Capital. Miren cómo termina el expediente. La palabra del juez. Sí. Hace tiempo que tramita esta causa complicada, que ni Dios imaginaba que tuviese solución, pero el trabajo constante de empleados del juzgado permitió que los letrados acercaran posición. Hace meses circulaban por el juzgado abogados con cara de preocupados y la mirada perdida, sin encontrar la salida a tamaña controversia. Fue la cuestión judicial la que rompió tanta inercia. Una audiencia se fijó en medio del temporal, pues se veía un final que nadie se imaginaba. Como patear un panal con tanta plata gastada. Había que ver la cara de quien prestó ese dinero y de quien quedó prisionero de una deuda millonaria que le trajo la malaria y lo hundió en un agujero. Algunos meses pasaron, se notó que trabajaban para salir del entuerto, que les quitaba el descanso procurando algún remanso para arribar a buen puerto. Finalmente aconteció, dice el juez. Juro que esto lo dice el juez. Y hacia el final del camino por jubilar y encontraron su destino, pues llegó la solución sin otra connotación y en un acuerdo sincero que puso fin al conflicto, al menos así yo lo creo. Claro. El juez decidió terminar el expediente. Miren cómo estaría de repodrido este tipo, de ese expediente y de todo, para que esto conste en un expediente y este haya sido el final. Pero yo soy una de las partes, voy, pero le bajo los dientes. Bueno, pero está enojado. ¿Cómo me va a responder así? No, está triste porque parece que las partes no fueron a leer el poema in situ. Pero incluso el medio... Aparte Caruso se llamaba el juez. Caruso se vistió de... No me extraña un Caruso esas cosas. No me extraña de un Caruso. ¿Se imagina Armela con un fallo así? Pero demencial. Pero se viste de gaucho, agarra una guitarra y se pone ahí, ¿no? Se toma un acting y... El colegio de magistrados, eso no dijeron nada, ¿no? No, no dijeron nada, porque a todos les resultó... después de todo, claro, no hizo qué nada. Simpático. A nivel todo. Macintosh no llegó. Qué bárbaro. Pero bueno, no hay... se tomó... Miren qué creativo el pero tipo. Ni un articulado me citó el cachivache. No, pero miren que... incluso está en Infobae, que es el que reproduce esta información, el facsímil de... está el número de causas, está el número de... de este instrumento, los autos, todo, pero bueno, decidió con un homenaje a Martín Fierro ponerle bueno, fin al ahí lo que habría que discutir es si somos partidarios de llevar el arte a la burocracia, ¿no? Por claro, ejemplo. El tipo, pero miren qué harto estaría, qué repodrido estaría del expediente y de todas sus partes, que dijo, yo me voy a vengar. Sí. Se vengó. Sí, igual en el contexto del Poder Judicial no tiene prácticamente... crítica, nadie sabe lo que hacen, no tiene ninguna sanción, para bien o para mal, digo, ¿no? Pero yo no sé si esto es sancionable. No, quiere que le diga? No. A mí me dio risa, me pareció una cosa un poquito bizarra, un poquito absurda, pero bueno, después de todo no hizo más que relatar lo que había sucedido. Sí, sí. Lo hizo de una manera muy original. Pero uno está yo hay jueces que no me los imagino haciendo esto, ¿eh? ¿Se imagina? La mayoría están diciendo... Pero yo creo que la mayoría lo piensa lo que hizo este juez. se imagina, se imagina jueces, algunos... No, piensa lo mismo que esta resolución, digamos. Cuando uno empieza a ver los idas y vueltas, como el otro se chicanea, el otro presenta algo para demorar o dilatar, o cómo se van estirando... Y o sea, yo bueno, insisto, me imagino algún juez local escribiendo algún poema de estos si, no, si, hubiera, sí. Si hubiera para escribir. ¿Sí, no? ¿No? Y sí. Yo creo... Bueno, nos vamos a llamar al decoro porque habría tanto para decir respecto de esto. Bueno, la cuestión es que el litigio ha finalizado con un homenaje a Martín Fierro. En la letra del doctor Eduardo Caruso. Eduardo Alejandro Caruso, el magistrado que ha decidido ponerle fin con un poema. ¿Puedo decir que no es una historia triste esta? No. Bueno, no, usted quería una historia alegre. No. ¿Quiere algo más? Otro calificativo, pero triste. Sí, es, a ver, desopilante, diría Catalina Dugli. ¿Qué de la vida Catalina Dugli? Catalina Dugli era todo desopilante. Es Catalina Dugli sí, vive. Vive. Y bueno, sí, para ella era todo desopilante. ¿No? Bueno, todo desopilante. Sí. O seguimos matando gente, no sé. No, no, por favor. Dejemos de matar gente. No, bueno, pero no hemos matado a nadie. No, bueno, pero desopilante. Catalina diría desopilante. Desopilante. Vamos un poco de música. Puedo hacer una canción que hable de pájaros o plantas o flores y decir qué bellas son. Aunque esos niños salgan del colegio hablando de otros héroes, que los míos ya son viejos. Puedo hacer una canción que hable de soledad en la ciudad, pero nunca, nunca la haría tan real. La gente escucha historias indecentes que supone que sucede a los demás. Una melodía que se eleve al mediodía, llevándose mis ganas de gritar, buscándote en el viento, soñándote despierto. ¿Quién sabe cómo serás? Puedo hablar de cosas y de cosas para ocultar que no tengo un amigo de verdad. Si los tonos suenan bien, se buscan las palabras. Nada debe fallar. Y vamos en el tiempo disponiendo los sucesos o en la historia la verdad. Una melodía que se eleve al mediodía, llevándose mis ganas de gritar, buscándote en el viento, soñándote despierto. ¿Quién sabe cómo serás? Puedo hablar de cosas y de cosas para ocultar que me falta un amigo de verdad. Si te preocupan los aumentos, en APRESalud te damos un descuento del 15% por 6 meses para que tengas la mejor cobertura médica. Una amplia cartilla de prestadores, centros médicos propios, asesoramiento médico online, asistencia para tus vacaciones y muchos beneficios más. Además, un 5% de descuento extra si te adherís al débito automático. Ingresa a www.apresalud.com.ar y comenzá a disfrutar de estar bien protegido. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tu sueño de viajar? Equitour te ofrece el servicio de reserva y emisión automática de tickets aéreos para viajar a cualquier lugar del país o del mundo. Equitour también te reserva el hotel, auto, crucero y todo lo que necesites para que vos puedas disfrutar de una estadía placentera a la altura de nuestros viajantes. Equitour, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. Encontranos en nuestra web oficial www.equitour.tour.ar y en Facebook como Equitour. Visítanos en nuestra oficina en Alsina 182, Quilmes, o comunicate al 4-257-1095 y 4-253-8093. Equitour, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. ¿Querés realmente dejar de fumar? En Life Center Luján contamos con un programa de 7 días donde podrás controlar vos al cigarrillo y no él a vos. Con controles médicos y emocionales, masajes y tratamientos, actividad física y gastronomía saludable. Si realmente querés dejar este hábito o simplemente disfrutar del mejor spa de Buenos Aires, en Life Center Luján, a solo 50 minutos de Buenos Aires, te estamos esperando para una vida más sana. En Avisar Impresiones Gráficas, nos dedicamos a la impresión de diarios y periódicos en formato tabloide o formato revista. Si tenés tu proyecto periodístico o comercial y aún no lo concretaste, consultanos. Contamos con servicio de diseño, diagramación y armado. Avisar Impresiones Gráficas. Hacemos envíos a todo el país. 011 15 6120 0211. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos al colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua Estrubolini, hermanos. Calidad y pureza. 4253-8955. Estrubolini. Quiero más. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. En Quilmes, seguimos para adelante. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Deportivo. Todos los días y a todo color. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Sale el sol, la vida pasa por el sol. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. ¿Te acordás de aquel día que sentiste como un deseo incontenible de dedicarle una canción? ¿Que se la tenías que dedicar sí o sí? FM Sur 88.9. Cómplices de tus emociones. Seguimos en el 115-801-746, Blas, junto a Andrea y Mariano. Quería pasar un aviso cultural. Hay Asociación Amigos de las Artes de Quilmes, presenta un libro, Quilmes, Arquitectura e Identidad, Influencias Británicas, Alemanas y Norteamericanas, el doctor Jorge Buján, viernes 27 de junio a las 17:30, Colegio de Abogados de Quilmes, Alvear 441. Están buenos los libros de Buján. Yo leí el otro, La Influencia Británica. Bueno, está bueno. Muy minucioso, muy estudioso. Así que si querés saber sobre arquitectura e influencia cultural en Quilmes, andate Colegio de Abogados de Quilmes, Alvear 441, el viernes próximo a las 5:30 de la tarde. Y hoy que hablábamos, inaugurábamos el programa comentando justamente de las invasiones inglesas, que sí, hubiese sucedido con los ingleses y demás. Quilmes tiene todo un barrio, sí, sí, sí, de casas de estilo inglés, sí, sí, como también hay de estilo alemán y demás. Bueno, y ahí Wuhan desarrolla también la impronta norteamericana en la arquitectura. Sí, ahora en un momento entiendo yo, una vez lo entrevistamos a Wuhan, digo esto cortito, sí, que gran parte de la influencia británica, bueno, en esto de la construcción, era que se consideraba que eran las casas como más, digo, eficientes, más útiles, más prácticas, entonces son muy parecidas, ¿viste? Sí, sí, sí. Obviamente con el tiempo dejaron de estar de moda, hoy son incómodas, los cuartos nos resultan chicos, pero bueno, en un momento la influencia británica fue muy potente acá en la forma de construcción. Rivadavia abajo, Bransen abajo. Totalmente. Bueno, esos lugares tienen muchas casas inglesas que se están destruyendo por esta cosa de... Una lástima, ¿eh? Hay una capitalismo casa, que, sí, digamos, no... Hay unas casas preciosas ahí en Colón y... Sí. Paz. Sí, Pringles, claro. Ahí hay todas unas casas divinas. Bueno, tenías la casa esta del reloj de sol de Pringles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora están haciendo edificios. Sí, sin... Y ni que hablar del patrimonio histórico que se ha destruido de una manera... Sí. Bueno, lo que pasa es que no lo podés, eso es muy difícil. Sí, pero en Quilmes no hubo un debate sobre el tema patrimonio arquitectónico. No. Cosa que en Rosario está... No le están dando mucha bola en Rosario. Pero en Rosario hay una lucha de los vecinos porque las viejas casas del Rosario antiguo están siendo demolidas para construir los hoteles, los edificios y demás. Y hay todo un movimiento vecinal a propósito de esa cuestión. Acá no creo... Es no, que ni es rescatable y es, a ver, se puede llegar, llamémosle, a un acuerdo entre la historia y la historia arquitectónica, sí, y las viejas construcciones y el avance moderno y la necesidad de tal vez construir más viviendas. Se puede, hay fachadas, sí, que se han conservado. Digamos, me parece que hay toda una... Hay todo un desinterés. Sí, es muy difícil. Disfrazado además de complejidades, sí, disfrazado de complejidades judiciales, de complejidades legales que no lo son tantas, porque la realidad es que todo eso está de alguna manera establecido y puede hacerse. Sí. Pero digo, ni siquiera la obligatoriedad del respeto a algunas fachadas, que hay algunos edificios en Quilmes que han conservado las viejas fachadas, que se pueden complementar con rescates fotográficos antes de las demoliciones para que haya en ese lugar un mojón de relato de qué es lo que hubo ahí, totalmente, de qué es lo que pasó. Se han perdido. Lo de la casa de Bagley. La casa de Bagley es una barbaridad. Y lo de la casa Roverano también es una barbaridad. Otro desastre. Tremendo eso. Ahora, si vos lo ves en términos del Estado, que no lo puede hacer, debería comprarlo porque los herederos tienen derecho a venderlo y hacer lo que quieren según el capitalismo, y es una batalla eso, porque pero cuando vos compras patrimonio histórico, una propiedad declarada patrimonio histórico, compras una propiedad que tiene una serie de restricciones, sí, y vos aceptás esas restricciones y pones a consideración de las autorizaciones las modificaciones que podés hacer, eso está, existe este asunto que nos que me parece que en algún momento nos han querido vender, y bueno, no, no se puede hacer nada, no es tan así. No sé si una ley, una ordenanza municipal puede ir contra el derecho del propietario de vender más allá de lo que diga la ordenanza, ¿se entiende? Pero no hay imposibilidad de comprar o de vender, lo que hay es imposibilidad de hacer lo que querés con lo que compraste sabiendo que eso es patrimonio histórico. Y la ordenanza local de patrimonio histórico tiene un alcance, pero después hay una declaración provincial de patrimonio histórico sobre la que se puede trabajar y donde la que en general, sí, nadie quiere trabajar. Ahora, si vos no tenés ni siquiera la ordenanza local, bueno, olvídalo. No, y tampoco hay un criterio serio con respecto a la rezonificación de determinados tipos de construcciones, porque Quilmes está... Sí. Es todo un colapso eso, es un colapsada desastre. Y desbordada, sí, sí, sí, y no se puede hacer un edificio en cualquier lado, ni tampoco se puede modificar, hay cuestiones, bueno, la autopista ha sido un gran tema también, ¿no? Sí. Ha roto el bioma la autopista. Sí. Uh-huh. No tuvimos debates de ningún tipo de nada que tenga que ver con estas temáticas, ¿no? Digo esto para no ser extremadamente denso, sí, con el tema, pero me parece que siempre falta una planificación en, sí, términos de qué ciudad querés. Sí. Yo quiero, sí, ser San Bernardo, quiero ser Cariló, sí, digo, esto que pasa en las ciudades balnearias, decir, yo quiero ser Mar de las Pampas. Sí. Entonces, para eso no hay edificio de dos pisos. Listo, se acabó. Hay una idea de los gobernantes de que eso... Porque ¿sabes lo que pasa? hay una gran paradoja, que es que los lugares lindos que vos querés ir a vivir, después ya no son tan lindos a partir de que vos vas a vivir, porque vas a vivir con mucha más gente ahí, y donde había una casa hay un edificio de 200 departamentos. Entonces, ese lugar que es tan lindo, imagínate Palermo, si fueran construcciones sin controlar, no dejaría ser Palermo. Digo esto de manera simple. Tal cual. Entonces, una paradoja, que no es una ciudad... podía ser mucho más linda y más respetuosa de la historia, ¿no? Sí, y también había mitología, por decir mitología, que no se podía construir determinada calle para abajo pensando que teníamos una pista de aviones, como el tema IMPA, y cada vez estamos haciendo edificios más abajo también, ¿no? Sí. Hay toda una cuestión que... Y sí, lo que decís vos de la autopista es cierto. La autopista rompió el bioma. Rompió el bioma. Sí, hay especies que han quedado a un lado y que no han... Sí. Qué sé yo. Esas cosas que nosotros todos nos recordamos la lluvia de sapos que había en una época en Quilmes. ¿Se acuerdan la que había en una época de lluvia de sapos y desaparecieron? Relacionado con lo que decíamos los ingleses, de la ribera a la barranca, era un humedal eso. Claro. Prácticamente. Claro. El monte, ¿por qué era el monte? El monte era porque el monte porque te refugiaba del viento que venía del río. Bueno, y ni que hablar lo que han generado algunos barrios privados como... Claro. Pero... Sí, no quiero tampoco enemigo con los barrios privados. No hay ninguna aplicación ¿Tenés aplicaciones de barrios privados? ¿Tenés aplicaciones de barrios privados? Pero tengo algunos que usan la gente que vive en barrios privados. Porque hay barrios privados que no aceptan a gente de la barra. Gente con aplicaciones. Sí, yo tengo gente... Ahora, en abril hay que ser cara dura para no dejarlo entrar a Diceo, con lo que hay ahí adentro. Claro, ¿por qué? ¿Qué es ese criterio? Por favor. Escúcheme una cosa. Criterio es no. En mi barrio, miren si me voy a poner quién vive y quién no. Hay que hacer eso también. Si va a tu edificio. Pero April es April. Sí, pero April, mayo, junio, todos los que vengan. Yo cada vez que venga, cuando venga a mi casa, usted le va a abrir el baúl, la guantera, le voy a pedir los papeles al día. ¿Qué es esa cachivachada que uno... Ay, qué horror es. Tienen que abrirme el baúl. Y el tipo ni mira el baúl, tengo todo en la guantera. Yo adentro con armas en la guantera, mentira. No, pero aparte te apuntan con esas pistolas que ya te miran la cara y ya saben todo. Y aparte estás en que esperar dos horas a propósito para que la pases mal y desistas. Me voy a comer un asado, no llevo ni al postre, maestro, apurate. El tipo te mira como la cara, te pide la patente al día, es horrible. Grupo sanguíneo. No, igual yo insisto con que lo de abril es una caradurez, no dejarlo vivir a Diceo ahí con lo que vive ahí adentro. Es que, ¿bajo qué criterio? ¿Eso? ¿Bajo qué criterio él decide quién? Si es un criterio de prontuario, vamos, por ejemplo, muchacho. El edificio me va a plantar y dice, usted no vive. ¿Por qué? Porque no, lo hemos charlado con los vecinos. Yo el consorcio. No quisiera vivir al lado de Diceo. Pero pasa eso. Viste que hay futbolistas que no los dejan ir a vivir a barrios cerrados. A Gorosito, ¿te acordás? Sí, a Gorosito lo discriminaban porque era bueno, lo que morocho pasa, con rulos. Y lo pasa lo que pasa, claro, y además te roba todo el sol, Gorosito. No tomas más sol porque de todo él. Lo que pasa es que, a veces hay personalidades que son muy jacarandosas, mucha bulia. Sí. Y esos son lugares donde la gente quiere vivir tranquila, escuchando pajarillos y esas cosas. En fin. Imagínense que le cae un Maradona con los camiones, fuego artificial al barrio. Usan aplicaciones ahí. Acabamos las aplicaciones. Yo tengo aplicaciones ahora para que descarguemos el teléfono. Sobre todo, Juan, que tiene descargador compulsivo. A mí me gusta. Soy de descargar aplicaciones todo el día. Yo acá tengo. Hoy traje 4 aplicaciones. Ajá. A mí me interesan un par. Hay una que me interesa más que otra. La última me la voy a guardar porque esa me interesa más que nada. Ajá. Epa. La primera es media pavota, pero a ver, pero puede servir a alguno que está descarriado en la lide del amor. Opa. Porque uno, ¿cómo sabe qué es el amor? ¿Alguien sabe qué es el amor? No. Y que hay una aplicación. Yo me voy a poner en intelectual. El amor viene de la palabra amorem, sin muerte a amorem, es algo que no muere nunca. Claro. Y entonces, bueno, uno se enamora para que no muera nunca, bueno... Una semana, 15 días, lo sumo, ¿no? Digamos, más de eso no dura el amor. No me mire a mí que no tengo opinión al respecto. Pero, digamos, el amor es para que no, un vínculo para que no muera nunca. Bueno, antes uno vivía poco también, uno tenía esa esperanza, ahora es más efímero. Pero, ¿cómo sabemos cuando nos enamoramos si todo es felicidad y para siempre? ¿Y que hay una aplicación para eso? Sí, se llama Prueba de Amor. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, es una app que calcula... El nombre viejo. Claro, me entregas tu prueba de amor, dice acá la app, y entonces calcula la probabilidad de éxito... Muy bien. ...de una relación amorosa a partir del nombre y del signo zodiacal de los involucrados. Una cachivache esto, me parece. Ah, muy bueno. Entonces, mire usted. Dice que ya lo bajaron 40 millones de personas. Y bien. Sí. está para iOS y Android y se baja. Y bueno, y que me da una probabilidad de 0 a 100%. Prueba de amor. Vamos a pero buscar. Y eso es tiene que ver entonces con el signo. Con el signo, con, y la, con, el con nombre, la compatibilidad con el nombre, zodiacal. Debe ser numerología también, porque si te pide el nombre... Es una calculadora en realidad. Claro, es... Calculadora. Es un dato matemático. Sí, claro. Y se verifica la compatibilidad de amor con hombres con este test de amor. Lab test. Ah, lo tiene que hacer las mujeres. Las mujeres nada más. No, ¿sí? Acá dice eso. Bueno, verifica la compatibilidad de amor con nombres. Marque, bajó la aplicación... Ahí. El algoritmo ya se apoderó de usted y de su teléfono. Claro, eso es. Ya le cuento. ¿Qué está buscando? Le van a empezar a llegar Google Play. Claro. No, ya le van a empezar. Yo bajo lo que recomendás vos y a mí me sirve. La del baño me sirvió. No, yo no bajo lo que recomienda Cabano, pues después el algoritmo te persigue. ¿Tool Fingers era la del baño? Sí. Tool Finder. Toilet. A mí me vino bien la semana pasada. Sí. Toilet Finder. Bueno, esta les puede venir bien a ustedes. Yo, la verdad, que mucho no me interesa. ¿Te puedo decir algo? Sí. Hay varias que compiten. Prueba de amor. Sí, hay varias. Se llaman todas prueba de amor, ¿sí? Ay, Marque, le va a empezar a sonar el teléfono. Salga de ahí, hágame caso. Salga. Esta es importante. No, salga. La que viene ahora, en realidad, a los que provocamos esto, poco nos interesa porque no nos escuchamos. Pero en general, que el conviviente es el que lo padece. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ronca? No sé. Yo no sé porque duermo. Si algo que no hago es roncar. Bueno, hay una aplicación que mide los ronquidos si uno vive solo. Claro. Y pero si vivís solo, ¿qué te importa? Y pero bueno, roncaré o no roncaré. Lo pones al lado. Pones el telefonito. Se llama. Claro, pues no sabes. Lo voy a decir. ¿Para qué querés saber? Si vivís con alguien, te golpea si roncas. ¿Y para qué querés saber si nadie te golpea? Bueno, vos pones el teléfono en la mesa de luz. ¿Contratás a uno que te venga a golpear entonces? No, pones el teléfono en la mesa de luz y dice aflojá. Vos estás solo. Pone la prueba. ¿Vos nunca te preguntaste, roncaré? Claro. No. No me importa. Yo a veces, ¿habré roncado? A veces me levanto, así, antes de hacerme un café, voy con ese pensamiento. A la mañana. ¿Habré roncado anoche? No lo sé, porque no tengo quien me responda. Claro. Vivo tan solo últimamente. Bueno. Pero ¿qué le importa si ronco o no ronca si está solo? Es para poder comentarlo en el trabajo. Uno llega a la oficina y dice, no sabes cómo ronqué anoche, y uno comenta. Ahora, distinto si la aplicación usa esa información para devolverle a su vez a uno un servicio, como puede ser hacer sonar una alarma y que uno se despierte o si está roncando. Por ejemplo. Sería medio molesto. Si cada uno que ronca se despierta. No, patentemos. No puede dormir. Nos podemos hacer unos mangos con eso. Bueno, ya les digo. Esto se llama Snore, se lo digo así, medio Snore, S-N-O-R-E. Sí. Clock. Yo no la voy a bajar esa porque. No, Marque, deje de bajar cosas. Si querés saber si roncas o duermes. Marque se está completamente desconcertado. Ojo que hay un laboratorio con esto. Dice. Esta app gratuita controla todos los ruidos de la noche. Esto es peligroso. Bueno. Pero los ruidos de la noche pueden no ser solo ronquidos. No. Qué desagradable. Su funcionamiento es sencillo. Solo tenés que colocar el teléfono al lado de la cama, presionar el botón rojo. Hay un botón rojo que dice a partir todo de ahora. Tiene un botón rojo. Sí. Y a la mañana siguiente va a tener la información de todos los ruiditos que uno hizo. No, pero eso es muy desagradable. es absolutamente... Atención. Ojo. Absolutamente desagradable. Perdón. ¿Lo digo? Dice que además ronquidos que emito, también aplicará para grabar. Si uno habla, tiene flatulencia. Ajá. Qué desagradable. O si tiene algún tipo de interrupciones de su sueño con otro tipo de... Apa, mirá. Revigilante la aplicación. Claro. ¿Cuál es esa? Snore Clock. Ya le busqué. Ah, la tengo acá. Snore, no, porque hay un montón también. Hay una que se llama Sleepway. Ah, mirá. ¿Sleepway? Pero eso es más tipo calzoncillo, Sleep. Claro. Sí. De sueño. Ah. Better Sleep, estas son para dormir mejor, pero mirá, traes un mundo de desconocido para mí de aplicaciones. Bueno, claro. Y tengo dos más, tenemos tiempo, ¿no? ¿Nos queda algo? ¿Cómo andamos? ¿Dos más? No, estamos siempre jugados. Estamos bien, 51 miren. Y ya está la gente de fútbol. Esta le va a gustar, porque los veo, por ejemplo, el turco llama que está a punto de empezar, muy ansioso. Sí. Hay una que se llama para medir la paciencia de la gente. Oh. Ah, esa es buenísima. Se llama Explotó. Hold the Button. Hold the button. ¿Cómo es eso? Dice, si eres de los que tienen una paciencia infinita, ahora puedes medirla y ver si es tanta como tú crees. Ajá. ¿Sí? Ah, pero es... Hold the button. Así dice, hold the button. Claro, apretá. Te hold the button y te acabaron los... Tiene como finalidad medir la paciencia de la gente. Mira. Entonces, es muy bueno. Vos apretás el botón. Digamos, hasta que uno se perdió la paciencia. Pero, por ejemplo, hay gente que no, te golpea. pierde la paciencia. Sí. Y no necesitas esto. Ya la perdió la paciencia. Ya estás, te estás peleando, ya te metiste la mano. Claro. Esto es medio mentiroso, porque digamos una cosa, te ha apretado un botón durante 4 horas, porque estás aburrido en tu casa, hoy me bato el récord. Con un colectivero, por ejemplo, sí. Y el tipo baja con un garrote. Y vos prendés la hold de botón para ver... Claro. O sea, ¿cuánta paciencia tengo? Caballero, disculpe. A ver. Caballero, disculpe. Le voy a aplicar la hold de botón. El caballero viene, te encara, te dice target, así, pipi. Y viene directo a tu cerebro con el... Estoy con hold de botón ahora, esperá. Para, hold de botón. Mi abuela diría el famoso contar hasta 10. Contar hasta 10, no, hold de botón ahora. Hold es para no, viste que uno, que el famoso contar hasta 10, bueno, acá apretás el coso y te mide tu paciencia. Esa me gusta. No le tengo tanta fe a esta, porque esta me parece que me cotidianamente... Yo que toco tanta bocina. Sí. Yo claro, usted bocinera, usted bocinera. De... Sí, te patea la puerta y haces hold de botón. Hold de botón. Ah. Bueno, y está la, muy bien. Y la última, antes que nos echen todos, porque sí, ya vino Gonza Figueroa, ya aplicarle el hold de botón a ellos. Y nos quedan menos, sí. Claro, hold de botón con la gente de fútbol. No, nos quedan 5, no sé cuánto nos quedan. Bueno, hay una aplicación, pero hay una tendencia, aplicaciones de gente que se la quiere dar de ocupada. Ajá. Ah, mire usted. A ver, algunos lo hacen para el trabajo, si no, hoy no puedo ir a la reunión, mira el día que tengo y demás. Bueno, hay un montón de aplicaciones que hacen que uno impresione al otro... siendo muy ocupado. Por ejemplo, esta se llama Fake Call. Ajá. Y programa que el teléfono no pare de sonar todo el día. Entonces me llama. ¡Ay, qué llama tal! Y ahí qué no atiende. Dice, esta aplicación fue lanzada en el 2019, Fake Call, para permite disimular la recepción de llamadas telefónicas. O sea, vos tocás y te llaman. Uno va, suena. Claro, esto es posible al configurar la herramienta, seleccionar el horario y la identidad del supuesto contacto. Ahí está. El signo es que te llama César Luis Menotti. Igual preocúpense. O te llama yo, Ricardo Darín. O sí, uno puede poner un contacto y puede poner quién te llama. Para que el otro vea el teléfono y diga, la estás llamando. Uno pones, qué sé yo, no sé, pones Karina Milei. Claro, o Brad Pitt. Claro. Y entonces te aparece Brad Pitt y te llama. Y entonces vos vas a decidir si no aceptar la llamada. Y bueno, dice, su uso puede ser muy liberador, por ejemplo, como mecanismo de escape de situaciones incómodas. Claro. Ah, sí, claro. O para evitar conversaciones aburridas. Yo en una época tengo una amiga con la que si íbamos a alguna cita que no la teníamos muy clara, en tanto tiempo aplicaba llamame. El sí. Pero, sin... pero uno, en esas antiguamente, cuando se notaba en la época, ahora tengo que contarles algo a propósito de eso. Por favor. Sí, ya nos vamos. Bueno, y otro también, que... le llega mensajes y demás para también darle la sesión ocupado. Hay una tendencia, porque vieron que no vamos más a las aplicaciones para conocer gente. Sí. Sí, no existe más, eso no existe más. Eso ya fue, dicen. Ya fue. Ajá. Porque mira, te agarran la vida negra, te afana. Claro. Nada. Entonces ahora se armaron unos bares en Buenos Aires, que es tendencia en el mundo además. Jorge, escuche bien, Andrea. Esto es así, no falla. Hay bares ahora. Tengo la hold de botón. Vino Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo dice que le va? Hola. Tengo la hold de botón. Claro, hay bares ahora donde te dan una mesita y durante 15 minutos charlas con gente, vas pasando gente y vas anotando el nombre. Ajá. Entonces, si la tiene una charla interesante, si está más o menos bien, después se hace el intercambio de papelitos y se machea con la charla esta, no más por el teléfono. Mira vos. Es una tendencia. Ustedes son de una época como la mía. ¿Ustedes fueron a los bares donde iba teléfono? ¿Se acuerdan los bares para... No. ¿Que se hablaban de mesa a mesa? No. Acá en Quilmes había uno. No. No. Fui, sí, acá en Quilmes hay un gimnasio y del otro lado del nunca puente 14 de agosto había un bar que tenía teléfono y se hablaba de mesa a mesa y hacía llamadas. ¿No se acuerdan de eso? Qué interesante, ¿no? No tenemos que ir, Cabano. No. Pero no hay ningún oyente que haya ido a esos bares que habían antes con Cabano, teléfono. ¿Qué lo soñó? ¿Tiene que poner la aplicación esa de los ruidos a la noche? Yendo. Yo estoy seguro. Carlos Duallo fue a tomar eso. Cálmese, Cabano, cálmese. Derrapo, el algoritmo se apoderó de él. No, volvió loco. Escúcheme, bájense aplicaciones porque la vida el algoritmo. La vida es una app, dice. El algoritmo. Hay una canción, la vida es una app, ¿o no? Huyamos antes que el algoritmo nos... Andrea, ¿a dónde nos vamos a ir? Gracias, María. Fíjense en la app, ahí en la app. Pero tengo 4 aplicaciones más para contarle. No, ya a está, la gente ya está. Con Deportes por FM. Gracias, Walter. Muchas gracias Walter. Gracias a Ciro, Oliverio. Gracias a los que nos están aguantando. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles próximo. Gracias. Chau.